Bueno, hola a todos, yo soy Roberto y es 8 de febrero, estamos en el programa Ni se sabe de No tengo iPhone, más que nada porque ahora mismo no, ahora no recuerdo, creo que es el 73, pero hace tanto que no grabo que no recuerdo, y estamos con pues bueno, un programa especial en el que vamos a tratar temas de Apple, temas del jailbreak que es algo polémico, no por nada, sino pues porque bueno, al fin y al cabo no es algo que Apple exactamente digamos que incite a sus usuarios a hacer, pero que sí que es cierto que añade pues funcionalidades que la propia Apple pues no nos da a los usuarios. De cualquier forma, vamos a tratar un poquito de ello, vamos a hablar también de Android, vamos a hablar del Android Market, de todas estas noticias que han salido últimamente, y todo ello con un experto en la materia, como es Jorge, del podcast del Búho, que se va a presentar él mismo y nos va a decir dónde lo podemos encontrar en Internet. Hola, muy buenas. No, pues me presentas como un experto en la materia de Android, pero si la gente ha escuchado mi podcast puede pensar Android, que no tiene nada que ver esto con el podcast del Búho, pero bueno, me presento igual. Yo grabo el podcast del Búho y el podcast del Búho va sobre historia, mitología, etc. Tampoco se me da mal. El tema es que soy usuario de Android y además amigo de Roberto. Entonces, claro, Roberto tiene iPhone, por mucho que diga el título de este podcast, y yo tengo Android. Entonces voy a dar esta otra visión teléfonos, claro. Una visión, además, que siempre, desde No tengo iPhone, siempre se ha defendido, porque no lo Apple es lo mejor, tampoco Android es lo mejor, tampoco BlackBerry es lo mejor, pero bueno, lo mejor es probar, comparar y un poquito, pues, sobre todo los más cacharreros, seguro que lo entendéis bien, el tema de, pues bueno, ir jugueteando con este tipo de sistemas operativos, que al fin y al cabo nos divierte a los que nos gusta la tecnología en sí. Y bueno, pues yo cuando te presento como un experto, eres un experto en general, porque eres experto además en Mac, eres experto también en iPhone, en iPad, en todo, y además del podcast que haces, que por cierto hay que recomendar, es el podcast del búho.com, en podcastdelbúho.com, eso es. Y nada, un podcast fenomenal que está teniendo un éxito brutal. Bueno. Y bueno, gracias a eso te he traído aquí, digo, a traer un invitado de alta alcurnia. Sí, porque si no, a ver no si te subo las visitas y tal. Efectivamente, ¿no? Ya te vale. Bueno, entonces vamos a empezar un poquito. Vamos a hablar del jailbreak. Una cosa que yo había planteado porque recientemente, bueno, básicamente ayer por la noche, pues con la última versión del Green Poison, una aplicación que para lo que la gente, pues bueno, un poquito fuera del tema, una aplicación que nos permite abrir el iPhone, lo que es el firmware, para poder instalarle aplicaciones de terceros, no solo las que Apple nos propone, y que ahora pues tiene la versión Untethered, que se llama Untethered, no sé cómo se pronuncia exactamente. Ni yo. Bueno, más o menos. En inglés no soy experto. Bueno, pues es una versión que básicamente lo que nos permite es apagar el teléfono, algo tan común como eso, reiniciarlo y no tener que volver a hacer el proceso del jailbreak, que sí que es un poquito pues igual pesado para algunos. ¿Esto por qué? Porque antes no se permitía. Con los programas que había, con las últimas versiones, el 4.2.1 para iPhone, pues realmente era una lata, porque sí que podías hacer el jailbreak, sin embargo tenías que volver a hacerlo, todo el proceso, si se te apagaba o se te quedaba sin batería. Efectivamente, parece ser que por fin los desarrolladores del Dev Team, este grupo de frikis que están todo el día intentando piratear el iPhone, piratear entre comillas, que quede claro, y al final han conseguido hacer que podamos disfrutar de las ventajas que nos da el jailbreak sin tener que estar pendientes de si se acaba la batería, etcétera. Claro. Entonces, pues bueno, es una manera que, pues muy sencilla de hacerlo. Y una de las cosas que queríamos, pues bueno, tratar, Jorge y yo, en este programa especial de No tengo iPhone, es un poco pues el tema de si, bueno, es conveniente, si es incluso éticamente correcto el hacer el jailbreak y abrirlo a lo que son las aplicaciones de terceros, porque también hay que ver cómo, por ejemplo, si queremos liberar un teléfono, un iPhone en este caso, para poder utilizarlo con otras compañías que no sean las que nosotros o la que nosotros tengamos como compañía madre de la SIM contratada, pues bueno, hay que hacer este proceso. De cualquier manera, yo creo que el tema, no sé qué te parece, pero el tema de liberar el teléfono, como es una cosa que sí que puede entrar en polémica de legal incluso, yo lo dejaría al margen. Porque, bueno, en realidad creo que es legal, ¿no? Es legal, bueno, liberar un teléfono. Es legal, cual. Pero si no recuerdo mal, bueno, incluso por email te lo tendrían que liberar al año. Al terminar el contrato, ¿no? Exactamente. Yo, de hecho, lo tengo por email liberado. Al año llamé, me lo liberaron y sin problema. Claro. Pero bueno, no sé, por dejar así un poquillo el tema, a mí yo creo que lo que más interesa un poco es el tema de meterle aplicaciones y, digamos, multiplicar un poquito las posibilidades que nos da la App Store y el iPhone en sí. Sin duda, yo creo que esa es la gran ventaja del jailbreak frente a la propia liberación, que no deja de ser otra aplicación más que se le puede hacer. Exactamente. Entonces, pues bueno, como tenemos algo de experiencia en el tema del Sí, un poquito. jailbreak, Un poquito. pues bueno, yo te voy a contar rápidamente mi experiencia de ayer. Y un poquito lo que he podido probar, que tampoco ha sido mucho, y también te quiero contar, y también a los oyentes, por qué se lo he hecho. Y pues entramos un poquito en materia. Vamos a ver. Básicamente, y lo primero y lo principal es que yo sigo comprando, tengo el jailbreak hecho y sigo comprando aplicaciones. Te digo por qué, porque a mí me interesa una en concreto que podemos encontrar en el Cydia, que se llama SV Settings. SV Settings es una, digamos, una aplicación, una extensión que nos permite acceder rápidamente a, pues, por ejemplo, activar o desactivar el Bluetooth, activar o desactivar la red 3G, la Wi-Fi, etcétera, sin tener que ir navegando por los menús, que es un poco, pues, latoso. Claro, porque es que hay que tener en cuenta que eso también puede, ¿no?, incidir directamente en el consumo de la batería del teléfono, que está bastante escondido en el iPhone y en el iPad, y en el iPod Touch también, También. el tema de desactivar y activar el Wi-Fi. ¿Por qué Apple querrá hacer esto? Bueno, no sé, pero ya sabes tú que Apple tiene ciertas cosas que un poco, pues bueno, todo el mundo, pues alguna vez hemos sido muy fanboys, tenemos esos puntos de fanboys los usuarios de Apple, pero bueno, también hay momentos en los que te preguntas, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué lo complicáis tanto? Pero bueno, no sé. Y hay veces que te dan ganas de borrarte el tatuaje de la manzana que te hiciste en el brazo. Hay momentos Bueno, que no, eso. no puedes sino arrancarte la piel a tiras, porque hay cosas que no tienen mucho sentido que Apple Sí. hace y que nosotros aceptamos religiosamente, nunca mejor dicho. Exactamente. Pero bueno, de cualquier forma, con este tipo de métodos, pues por ejemplo el SV Settings, a mí me interesaba mucho por lo que comentas de ahorrar batería, de ir rápido. Imagínate el momento práctico, ¿no? De montarte en el coche y rápidamente activar el Bluetooth, no tener que perder tiempo o bueno, pues un montón de cosas, sobre todo la red 3G, que sabes que es una de las cosas que más consumen batería. Sin duda. Entonces, pues bueno, yo, por ejemplo, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, el programa Instalus, que bueno, ya todo el mundo lo conoce, que puedes instalar gracias a Cydia, que nos va a permitir pues piratear en toda regla las En toda aplicaciones. regla. A ver. Sí que es cierto que al menos a mí, el precio de la mayoría, el 95% de aplicaciones que en la App Store y a mí me interesan, también meto los juegos en el saco, pues no me suponen un gasto tal como para, bueno, preocuparme en el tema de no tener, por ejemplo, actualizaciones gratis. Y bueno, la verdad es que eso es algo que tampoco tiene la mayor importancia, al fin y al cabo. Lo único que sí que queda claro es que el Instalus es un arma de doble filo, porque hay muchas veces que te vas a llenar el teléfono de unas aplicaciones que realmente tampoco ibas a comprar. Por otra parte, también hay que decir que el Instalus te surte el teléfono de aplicaciones cuando realmente, es lo que acababa de decir, creo, Sí, ¿no? Pero cuando realmente no las necesitabas. Es que claro, es. y viene a ser como el concepto este que por ejemplo, pues tenemos muchos usuarios de decir, ostras, el ordenador, ¿no? Empiezo a llenarlo de programas, sobre todo usuarios que hemos estado en Windows, que no paras de instalar programas para esto, para aquello, y al final se crea como una especie de base de datos de mierda, pura y dura, que al Pura y dura, final sí. pues no te acaba ralentizando el sistema. Bueno, eso yo creo que por lo que dices, ¿no? Se aplica también al iPhone. Sí, pero bueno, más que nada también ya no solo las aplicaciones que instales por el Instalus, que es una aplicación más de jailbreak, sino las posibles modificaciones que te permite hacer el propio jailbreak al teléfono. Porque Cydia está lleno de cientos y miles y Sí, decenas es de miles verdad. de aplicaciones que le pueden hacer de todo a tu iPhone, Sí, hasta totalmente. que tu iPhone no parezca un iPhone, sino que parezca otra cosa. Sí, pues se ha visto de todo. Se ha visto incluso un iPhone convertido en un Windows, incluso, que ya ves tú qué Exactamente. ganas que tiene. Yo conozco a un personaje y creo que tú también lo conoces que metió un Android en su Efectivamente. iPhone, sin ir más lejos, iPod Touch, en un iPod Touch. de primera generación, que tiene más Exactamente. mérito. ¿Quieres trastear? Pues entonces te puede interesar el Cydia y el jailbreak. Exacto, Está claro, está exactamente. claro. Pero si tú quieres tener una experiencia de usuario, que es la que Apple se supone que ha pensado para ti, pues entonces a lo mejor el jailbreak no es lo que te interesa. Eso está claro. Exactamente, exactamente. Yo ya te digo, en mi caso concreto, y por eso pues se lo hice básicamente, es por tener esas pequeñas mejoras con el tema concreto del SV Settings y bueno, pues algunas cosillas más que te pueden dar. Pero bueno, yo creo que como la mayoría de las personas, o bueno, el común de Internet, puede asociar el tema del jailbreak, yo creo que tiene la mala fama por ahí, ¿no? Por el tema de instalar y piratear aplicaciones y tal. Pues bueno, yo también quería dejar claro el tema, ¿no? Que, a ver, que al fin y al cabo, pues obviamente, pues a todos nos gusta probar 1000 aplicaciones, nos gusta instalar y sobre todo, pues, juegos que son más caros. Pero bueno, yo personalmente ya te digo, no creo que los precios de la App Store sean tan abusivos como para, por ejemplo, pues bueno, oye, un desarrollador que le está currando una aplicación, pues le estés quitando esos 0,79, que al fin y al cabo no es ni un café. Además, de hecho, comparado con el precio del software que podían tener videojuegos o programas varios para otras plataformas, antes de que apareciese la App Store, pues muchísimo más alto de lo que se ha venido a ver en iTunes y en la App Store, con los precios de 0,79 o 1,29 euro, o son precios más que razonables, creo yo. Está muy bien. Para algunas aplicaciones que sí que te pueden dar bastante, bastante uso y bastante, bastante buen partido. Entonces, pues bueno, yo creo que, vamos, el tema ético de hacer el jailbreak o no, yo creo que ya no es tema ya de nada más que algo personal, de decir, bueno, yo me compro el teléfono, me ha costado una pasta gansa. Dos pastas gansas. Y claro, pues bueno, tienes la doble opción de dejarlo tal cual, disfrutar de las actualizaciones del sistema que te va proponiendo Apple, etcétera, etcétera. Y luego pues tienes, pues bueno, hacer el jailbreak, abrirlo a terceros, renunciar al tema, por ejemplo, pues lo que comento de las actualizaciones del sistema, porque ya tienes que esperar que el desarrollador del Green Poison o del Red Snow, etcétera, etcétera, pues saque su propia actualización. Pero bueno, tienes eso, ¿no? Tienes el tema de cacharrear, de bueno, tener esas pequeñas opciones que con el iPhone de serie pues no tienes. Y bueno, esto también lo extrapolo al iPad, realmente es ahí. Con lo cual, pues bueno, eso ya creo que corre a cargo de la conciencia de cada uno. Exactamente, entramos en el tema ético. Efectivamente, yo para mí me parece perfecto dar la posibilidad. Siempre que cada uno, ¿no? Pues asuma que hay un error, el problema de él. Ya no puedes cagarte en Apple, por ejemplo. De todas formas, dejando ya el tema del Instalus aparcado, que ya hemos hablado, es ético el hecho de que utilices tu teléfono como te dé la gana en vez de como te dice Apple. Yo creo que sí, ¿no? En medio, perfectamente. Yo quiero que mi iPhone tenga pues un acceso directo al Bluetooth, al Wi-Fi, etcétera. Ya está. Claro. ¿Qué tiene de malo? Exactamente. Vale, de acuerdo, que a Apple no le parece cool. Bueno, es que yo quiero activarlo rápido, claro. Aunque no sea cool. Claro, exactamente, es que es eso, es poder decir, bueno, oye, mi teléfono lo pago, hago lo que quiero. Tengo esas dos opciones, oye, yo pienso y creo que estamos de acuerdo en eso, que tanto una como otra es válida. Sí. Y además, claro, tú lo dices con perfecto conocimiento de causa, porque al ser usuario de Android, claro, Android te da unas, pues, por ejemplo, el SB Settings, el otro día me lo enseñaste, me piqué y por eso le hice el jailbreak y lo sabes. Bueno, no es exactamente el SB Settings, pero se le parece bastante. Simplemente tú puedes hacerlo o no, lo que quieras. Android se suele vender como libertad. Bueno, libertad tampoco. Más bien es más mayor personalización, lo cual también tiene sus defectos. Claro. Como el hecho de que, claro, tú cuando enciendes un Android por primera vez, te encuentras un teléfono pelado. Y cuando tienes un teléfono pelado, te entra el pánico porque no te dejan todo hecho. Tienes que empezar un cierto periodo de adaptación, de a ver dónde pongo este icono, me saco un widget, no me lo saco, a ver cómo pongo esto, y al principio puede que te entre un poquito el pánico. En cambio, con el iPhone eso no ocurre. Desde el primer momento yo creo que es muchísimo más usable. O sea que, mira, aquí puede ser un punto de polémica, sobre todo para los oyentes que tengan un iPhone, un Android. ¿Tú consideras que, por ejemplo, concreto, tu HTC Desire con Android, ¿es un poquito para un usuario más avanzado que el que podría ser para el iPhone? No, porque mi novia, sin ir más lejos, tiene un HTC Desire idéntico al mío y es el mejor teléfono que ha tenido en cuanto a uso. Luego lo critica por su carcasa, que se le cayó una vez y bueno, eso es otro tema, pero en cuanto a uso no ha tenido ninguna queja, sino todo lo contrario. El tema es que a lo mejor si tú vienes de usar un iPhone y coges un HTC Desire, un Nexus One, cualquier teléfono Android al uso, y empiezas con él, pues te va a costar. Te va a costar porque vas a echar cosas muy de menos. Y bueno, no quiere decir eso, que sea malo, pero que el iPhone te malacostumbra en cuanto a facilidad de uso y a lo bonito que es, al fin y al cabo. Volvemos a lo de siempre de Apple. Apple te aburguesa. Yo hace tiempo, ¿te acuerdas que, sí, que además sí. lo comentamos? Es muy cierto. Claro, es que, bueno, creo que incluso lo llegué a contar en, no sé si en el blog o incluso en un podcast de No Tengo iPhone, que Apple me aburguesó en el sentido yo que, pues bueno, como al fin y al cabo todo acaba funcionando como tiene que funcionar, bueno, falla, obviamente falla bastante también, porque todo falla, pero bueno, realmente no tanto como otras plataformas. Sí que es cierto que te da pues como ese punto de calma en la que no te da por investigar, probar, cacharrear cosas. Por ejemplo, MobileMe. Esto lo hemos hablado con Jorge un montón de veces. Yo, muchas veces. MobileMe lo tenía todo perfecto, pero me aburrí. Entonces, pues bueno, como Gmail y Google en general, pues me ofrecían un montón de cosas con los calendarios, con la agenda de contactos, tal. Bueno, empecé a cacharrear, empecé a comerme la cabeza para no perder datos, para no duplicar, etcétera. Oye, me lo pasé genial, lo conseguí tener todo como quería y perfectamente, claro. Esto es lo bueno, ¿no?, de probar cosas que Google sí que es verdad que con el gran desarrollo que tiene, pues te permite hacer. Claro. Qué frikis somos, ¿no? Somos muchísimo. Porque nos divertimos. Atención a lo que acabas de decir. Dijiste y acabas de declarar que te divertiste pasando de MobileMe a Gmail. Sí, tío. Importando todos tus contactos y tal. Qué frikis somos, tío. Totalmente. Madre mía. Y lo contentos que estamos por ello. Efectivamente. Si no, lo estaríamos grabando, no tengo iPhone aquí. Está claro, está claro. No cabe duda. Bueno, de cualquier manera, eso yo creo que es la gran diferencia. Porque Android y el sistema iOS del iPhone tiene muchas similitudes también. Al fin y al cabo no deja de ser dos smartphones que vienen a cubrir el espacio, sobre todo digamos, de un target, de usuario pelín más avanzado, un pelín más que requiere, por ejemplo, el tema de las aplicaciones, obviamente, que por ejemplo se puede separar un poco de la corriente que está siguiendo y que ha seguido siempre BlackBerry. Está claro. Y algo se le puede criticar a Android es, creo yo, espero que los talibanes de Android no me ataquen ni me crucifiquen por ello. Hay talibanes de Android, de iOS, hay de todo, hasta de BlackBerry. El tema es que ya es decir, son talibanes con corbata. Con corbata. Qué curioso. Bueno, pues el caso es que si algo se le puede criticar a Android, creo yo, es el hecho de que vaya al retortero de la plataforma iOS. Me parece que BlackBerry ha seguido su camino con sus smartphones con teclado completo. Ya es una alternativa desde hace mucho tiempo a lo que el iPhone ha representado, aunque BlackBerry es anterior, el concepto. Pero han seguido reforzando su concepto de teléfono inteligente, que lo tienen y que lo están pues azuzando y lo están cultivando y lo están vendiendo así. Están intentando imitar a iOS con el tablet este que quiere sacar... Motorola, ¿no? No, BlackBerry. Ah, BlackBerry. BlackBerry está preparando un tablet que viene a ser una imitación del iPad o intenta seguirlo, pero en el tema de los smartphones estos como tipo Bolt o BlackBerry Curve, yo creo que tiene mucho mérito porque es algo distinto al iPhone y el iPhone es algo distinto a BlackBerry. Android les ha puesto a los fabricantes sobre la mesa un sistema operativo que hace lo que a ellos les falta, que es algo parecido a iOS. Y que, gracias a eso, perdón que te interrumpa, empresas como Samsung e incluso la misma HTC están tirando para arriba. Están tirando para arriba, porque hasta HTC, hasta antes de Android, tiraba de Windows Mobile y así le iba. Efectivamente. El tema es que, claro, la existencia de Android les permite competir directamente con el iOS, pero ¿no tendrían que buscar a lo mejor otra vía diferente de presentar un smartphone? ¿Otro concepto? Es fácil de decir, pero... Sí, la verdad es que es fácil de decir. Muy fácil de decir, porque iOS es una revolución, me parece a mí. Claro. Pero habría que valorar también el hecho de que alguien intentase crear algo distinto. Yo por eso le doy mucho valor al tema de BlackBerry, a pesar de que no sé, vamos, ni soy usuario de BlackBerry, ni creo que lo sea nunca por mi perfil, no creo que lo sea, pero por ejemplo, escuchando el podcast de Serantes, que hablan mucho, además ahora, por ejemplo, están hablando mucho del BlackBerry y tal y cual, pues sí que me llama la atención eso, ¿no? Como por fin alguien sí que se está desmarcando de todas esas copias del iOS. A ver, Android no estoy diciendo que sea una copia del iOS, pero sí que va a un público similar. Y va por el camino que le ha marcado Apple, al fin y al cabo. Sí, exacto. En vez de trazar el suyo propio. Claro, pero bueno, tiene obviamente sus cosas mejores y peores, cada uno tenemos nuestra opinión. Yo ya digo que a mí, por ejemplo, no soy usuario de Android, pero sí que me encantaría tener y trastear un Android como todos los sistemas operativos, pues porque somos así, nosotros somos así. Somos frikis. Pero bueno, es la manera pues eso, de quedarte sobre todo con lo mejor. De cada uno y, bueno, y sobre todo conocerlos, ¿no? Y tanto. Porque yo siempre opino que Android es como si tuviese el jailbreak incorporado. Claro, exacto. Eso es lo bueno. Entonces, si tú eres un trasteador nato, de que te gusta andar con los cacharritos, probar cosas y tal, Android es tu plataforma. Claro. Estoy convencido, porque ellos siempre vas a encontrar muchísimos más problemas para hacerle de todo a tu teléfono. Y con Android a lo mejor tienes, dependiendo del modelo de teléfono, hay que decirlo, porque precisamente mi HTC Desire necesita un trasteo bastante grande para poderle meter cosas. Hay otros modelos como el propio Nexus One que están más abiertos a modificaciones, pero al fin y al cabo lo están. Y Android está mucho más pensado en una personalización por un usuario avanzado que lo que es el iOS. Bueno, la verdad es que una de las grandes revoluciones y lo que al menos ha tenido ese pico de éxito para iOS como para Android son las aplicaciones al fin y al cabo. Entonces, pues ahora recientemente se ha estrenado la Android Market. Conocerás bien, que además se puede acceder, se ha estrenado porque se ha estrenado vía web, que es a lo que yo me refiero. Sin embargo, la App Store, que es donde también ha bebido Android para generar esta tienda de aplicaciones, pues ya lleva un recorrido y ya tiene pues un montón de usuarios, han ganado dinero a patadas, Apple se ha forrado con eso, y pues como tú conoces mejor la tienda de Android, pues también conoces la App Store, pues si nos podías hablar un poquito pues de esas diferencias que hay, etcétera, y qué ves mejor o peor. Bueno, fundamentalmente yo la diferencia que veo entre la App Store y el Android Market viene a ser, yo creo, que la segmentación. No es un problema propio del Android Market, es un problema del propio Android en general. No todas las aplicaciones que tú bajes del Android Market, y sobre todo estoy pensando en juegos, van a funcionar igual en todos los teléfonos. Y eso es un problema para los desarrolladores. Pero eso se va un poquito aparte. Otra diferencia que puede haber entre ambas, yo creo que es por ahora la organización que hay. Acceder en las 4 como mucho pulgadas de tu teléfono a toda una tienda de aplicaciones es algo engorroso hasta ahora, que ha salido en la versión en página web. Había aplicaciones como App Brain para Android que nos ayudaban bastante, tenían su propia web y te ayudaban a encontrar aplicaciones. Pero accediendo desde tu teléfono al Android Market era un poco caótico y de las decenas de miles, creo que ya son cientos de miles, más de 300.000 aplicaciones que tiene Android, desde el teléfono era un caos, imposible. Acababas encontrando las 4 o 5 aplicaciones. Siempre he tenido la duda de cómo conseguir tirar una aplicación para arriba, ya sea en el App Store o en el Android Market. Sí, sabes que hay monos con sombrero. Claro, hay monos con sombrero que controlan iTunes y que lo tiran para arriba. Pero claro, si en la App Store ya era difícil, en Android Market lo era más todavía, precisamente porque yo creo que es una limitación física, propiamente dicho, de que era muy difícil que acabases encontrando algo que te sirviese. Claro. Ahora, el Android Market en vía web lo soluciona bastante. De hecho, se parece muchísimo a la App Store, pero tiene una ventaja. El Android Market de la App Store, muy grande. Y es que para la App Store tú necesitas iTunes, ¿vale? Para el Android Market no. Tú compras una aplicación en el Android Market y automáticamente se instala en tu teléfono sin que tengas que conectar nada. Y eso no tiene precio. Eso es maravilloso. Claro. El hecho de que tú estés en una página web, tengas el teléfono ahí al lado o en el bolsillo, en esa página web tú compras o descargas una aplicación para Android Market que no se descarga en ningún sitio, simplemente le das a descargar o a instalar en este caso, el cartelito es de instalar, tú le das a instalar y en 5 segundos empieza a bajarse y se instalará en tu teléfono sin que hagas nada. Es una flexibilidad brutal. Impresionante. No tienes por qué tener el teléfono al lado. Cuando llegues a tu teléfono, el teléfono la tendrá instalada. Uh-huh. Es una maravilla. Claro. Pues la verdad es que no tiene rival en iOS de ninguna manera. Estoy pensando, y también tienes otra ventaja respecto a la App Store, que es que tú cuando compras una aplicación tienes un tiempo limitado, ¿no? Pero tienes un tiempo para probar. A eso yo ahora. Esa es otra de las grandes ventajas que tiene el Android Market, y que Apple no ha implementado ni implementará, ni de coña. Porque anda que no nos habremos comido aplicaciones de iOS pagadas. Sí, claro, exacto. Nos hacen gracia. Yo antes, por ejemplo, también cuando he explicado que el precio de las aplicaciones no me parecía caro, también es verdad que a veces sí que te... pero esto ocurre como en todo. Te compras un disco y el disco te parecía bueno y no era tan bueno, pero ya te has gastado el dinero. Claro, esto se solucionaría Por ejemplo, aunque el precio de una aplicación, por ejemplo, imagínate, una aplicación de 3,99 que ya, ostras, la barrera de pasar de los 2,5 euros parece que nos hace más daño, ¿no? Ya es un dinerito, ¿eh? Ya es un dinero, 4 euros ya es un dinero, ¿no? Pero bueno, ya lo que voy es que si nos lo permitieran probar de alguna manera, pues como que, bueno, habría pues incluso más trasiego, ¿no?, de aplicaciones. Sin duda. Y pasa, descargas. Android, precisamente, para que no se entere del que estamos hablando, porque tampoco lo he llegado a explicar, es lo siguiente. Tú compras una aplicación Android, la pagas, y tienes 24 horas para desinstalarla o rechazarla. Y en 24 horas la rechazas, Android te devuelve tu dinero. Genial. Eso es genial. Eso está muy bien. Y a mí me ha pasado porque el excelso, magnífico e insuperable Click Click Football, estás hablando pedazo de aplicación para iPhone. El mejor juego de la historia por encima de Angry Birds. Por encima. Totalmente. Sin ninguna duda. Que podéis encontrar para App Store también. Pues yo estaba aquí picado porque Roberto me decía que no existía el Click Click Football para Android, mira tú, no sé qué, y lo busqué en el Android Market. Y sí, existe. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? Que yo compré Click Click Football, lo instalé en mi HTC Desire y Flicky Football no está adaptado, por lo menos va bastante mal, por lo que he dicho antes, por la fragmentación, va bastante mal en el Desire. No me gustó, ni mucho menos, no tiene nada que ver con el iPhone. Entonces decidí devolverlo. Claro. Y me parece algo razonable. Sí, exactamente. Porque, claro, es la... obviamente, la Android Market te da esa opción porque también es cierto que la ventaja que puede tener la App Store frente a ella... Sí que es verdad que la App Store son aplicaciones que están totalmente controladas por Apple. Sabes que cuando te las vas a instalar están adaptadas perfectamente a tu dispositivo iOS, que van a funcionar como tienen que funcionar. Que aunque, por ejemplo, tú sí que te puedas sentir estafado, entre comillas, pues porque igual no te sirve para lo que tú pensabas que te iba a servir. Sí que es verdad que en el tema técnico de adaptación, por ejemplo, pues no puedes tener duda. Está claro porque lo que ha creado esto es que en el Android Market haya mucha mierda directamente. También en la App Store. También la hay en la App Store, pero en el Android Market hay menos control, hay mayor facilidad de que se cuelen aplicaciones que realmente a lo mejor no tienen nada. O son tonterías, o están mal hechas, o tienen algún problema. Y claro, está claro que el propio mercado acaba poniendo a cada uno en su sitio, pero te puedes acabar comiendo una aplicación... Claro. Que no esté bien o que sea defectuosa, etc. Porque has llegado a oír alguna aplicación para Android, por ejemplo, que provocado, ¿no?, por el hecho de que no esté tan controlado el acceso al Android Market, te pueda llegar a fastidiar el teléfono de alguna manera o te pueda corromper. Yo no he llegado a oír sobre esto, pero potencialmente existen diversos riesgos que yo creo que existe cierto miedito por parte de los usuarios de Android. Porque, claro, tú podrías pensar que si te empiezas a instalar algunas aplicaciones pueden tener algo que sea perjudicial para tu teléfono. Un tipo virus, ¿no? Sí, sí, pero Google, al fin y al cabo, hace cierto control también sobre las aplicaciones. No tan estricto como el de Apple, un control estricto que incide en la calidad, pero también recorta ciertas aplicaciones que merecerían mucho la pena. Es como todo, ¿eh? Al final todos son igual. Exactamente. Pero bueno, al fin y al cabo es cierto que existe cierto miedo a no acoger alguna aplicación que te huele raro. Ya, claro. Entonces, pues bueno, un poquito para terminar con, ¿no?, con esta comparación. Yo creo que nos ha salido bastante neutral en el sentido que, pues bueno, yo creo que no soy ningún talibán de iOS. Sí que soy muy amigo de probar las cosas. Tú, obviamente. Igual que yo. Pues más o menos yo creo que lo que queríamos con esta charleta que hemos tenido los dos pues era un poco no convencer a nadie, pero sí pues dar un punto de vista desde un usuario de iOS, de lo que puede ser Android y un usuario de Android, pues cómo se ve el iOS. Pues, entonces, pues bueno, para terminar este apartado, sí que me gustaría pues la típica pregunta. ¿Tú qué recomendarías a un usuario? ¿Que se comprara un iPhone o que se comprara un teléfono que tuviera Android? Bueno, pues antes de hacer esa recomendación, yo hablaría un poco con el usuario. Porque hay usuarios que a lo mejor priman para ellos el factor económico o prima para ellos el hecho de tener algo bonito entre las manos o prima para ellos otros temas como podría ser jugar o tener otro tipo de utilidades en el teléfono. Por eso mismo yo recomendaría Android a cualquier usuario que quiera un teléfono con internet, que no se quiera gastar a lo mejor lo que vale el iPhone. Hay teléfonos Android más caros que el iPhone, hay que decirlo, pero también hay teléfonos Android que son muchísimo más baratos que el iPhone, y a lo mejor vas a acabar haciendo lo mismo que quieres hacer, correo, navegación web, redes sociales, y te estás gastando menos dinero. Claro. Entonces, yo preguntaría a la persona, y a lo mejor Android podría ser el paso que vas a dar hacia tu primer smartphone, por ejemplo. Ajá. O si sales rebotado en la plataforma de iPhone, que yo creo que habrá poca gente, pero puede ser que a lo mejor no te convenzca por lo que quiera, y por lo que quiera que sea, y no cabe duda que Android es la alternativa. Ajá, claro. Está claro. Yo creo que, fíjate, yo aún lo resumiría más en el sentido de que, porque a mí me ha ocurrido alguna vez que me han preguntado, oye, ¿y qué me recomiendas y tal? Pues yo la verdad es que voy a lo más básico. Tienes un Mac, cómprate un iPhone. Tienes un ordenador con PC, con Windows en este caso, cómprate un Android. Porque tú lo sabes mejor que yo, el tema del iPhone con un PC, obviamente puedes utilizarlo sin ningún problema, pero... ese punto de que tiene Apple, de que todos sus dispositivos y sistemas operativos están todos muy unidos. Que no te refieres a iTunes, ¿verdad? Ese pedazo de monstruo por en ejemplo, Windows, ¿no? Por ejemplo, que cuando lo instalas en Windows, tu Windows ya no volverá a ser lo mismo. No, señor. Bueno, pues yo me refiero más a eso. Uh-huh. Obviamente, pues iPod Touch, iPhone, iPad se puede utilizar con Windows, pero sí que es verdad que la experiencia y pues bueno, un poquito ese punto, ese plus que te da al usar un Mac, no lo tienes. Sin embargo, pues un Android perfectamente lo puedes utilizar con un Mac, perfectamente, por supuestísimo, lo puedes utilizar con Windows y, por supuesto, con Linux también. Hay que tener en cuenta también que Android es un teléfono, y esto yo creo que es importante decirlo, que no está orientado a ser utilizado con un ordenador. Mientras que iPhone, eso es muy interesante. Mientras que el iPhone sí que está orientado a que tú utilices iTunes. Eso a Apple le interesa muchísimo. El tema es que tú puedes sobrevivir con tu Android sin necesariamente sincronizarlo con el ordenador. No está pensado para eso. Claro. Entonces, pues bueno, todos los, digamos, estos teléfonos smartphone inteligentes que te aseguro que hay teléfonos más inteligentes que un montón de gente. Sí, sí. Están, pues bueno, pues están fenomenal. Cada uno tenemos nuestro perfil. A mi padre no le des un smartphone porque lo tiraría por la ventana. Está claro. Pero bueno, cada usuario tiene lo que... pues al menos tenemos esta variedad. Está claro. Con lo cual, pues bueno, vamos a cortar el programa que ya hemos hablado un montón y cerraremos el podcast, este No Tengo iPhone especial, con Jorge del podcast del Búho, hablando pues un poquito de su temática, de historia, de un poquito de podcasting y también, por supuesto, de libros. De libros, eso es. Digamos que yo soy un podcaster y un blogger de letras. Efectivamente. Eso es algo, yo creo y yo presumo de que es algo no muy habitual. Pues no, pero letras puras además. De letras puras, vamos. Yo con 17 años ya no daba matemáticas en el instituto. Me las quité de encima, no las quería ni ver. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con No Tengo Idea. All we need. on my shoulder, and I'll try to hold you tighter so you can cry on my shoulder, and we'll lie together closer. We will. Hemos vuelto al podcast especial de No Tengo iPhone y, bueno, vamos a tratar el tema de nuestro invitado, que es Jorge, que no solo graba el podcast del búho, que lo encontráis en el podcastdelbúho.com, sino también escribe el blog de elojeador.com con H. Con H intercalada. Muy importante. El ojeador con H. Efectivamente. De cualquier manera, vamos a comenzar hablando pues un poquito del podcast del búho, que es un podcast de historia. Yo sé que cuesta un montón de preparar, que no es como mirar cuatro noticias tecnológicas, por ejemplo, de internet, o miras los últimos estrenos de cine o de televisión de la semana, sino que, bueno, pues requiere pues una constancia y sobre todo un trabajo detrás. Bueno, en este caso se ve reflejado una gran calidad en los programas que grabas, pero que sí que, bueno, seguro que a la audiencia le interesa un poquito ver la, pues, bueno, cómo manejas el tema de la preparación de un podcast del búho. Y bueno, el podcast del búho ocupa... Este fin de semana pasado he grabado el podcast El Búho más largo de los 31 capítulos que llevo y dura 29 minutos. Es el más largo, ¿vale? Y no te puedes imaginar la de tinta que llego a sudar para grabar cada capítulo. Es una pasada porque yo me levanto el sábado por la mañana o el domingo por la mañana, más o menos a las 9 de la mañana, y a las 2 de la tarde todavía estoy trabajando en el capítulo. O sea, necesito en unas 4, 5 o incluso 6 horas. Claro. Desde el momento en el que empiezo a preparar el capítulo hasta que finalmente le doy al enter de que ya he terminado de publicitarlo, por ejemplo, en redes sociales. ¿Vale? Entonces, es un proceso largo, porque hay que tener en cuenta que el objetivo que busco con el podcast del búho es crear unos capítulos, unos audios sobre historia, mitología o personajes que pueda escuchar cualquiera. Claro. Y eso requiere una adaptación por mi parte. Si por mí fuera, pues podría ponerme a leer o a contar una historia y no parar, y claro, seguir y seguir y seguir y seguir. Porque, ¿qué fuentes utilizas? Por ejemplo, para tu último programa, que por cierto, pues como ya está publicado, ya puedes decir sí, de qué va. Bueno, pues para mi último programa, por ejemplo, de Neandertales versus Sapiens, he utilizado muchas fuentes diferentes. Por un lado, he utilizado documentales, uh-huh, documentales audiovisuales, que siempre dan muy buena visión de un tema en general. He utilizado libros que tengo de la carrera, de historia, he utilizado también revistas de divulgación y he utilizado también mis propios apuntes y sobre todo mi opinión, porque claro, algo que busco en el podcast del búho y es algo que me hace sudar más tinta todavía es no solo contar las historias, sino también dar mi opinión. Claro. porque yo creo que si no, la gente puede abrir un libro y leer. Yo al menos quiero dar mi opinión sobre los temas y al menos aportar una visión diferente. Claro. De hecho, si la gente me discute lo que digo, pues mejor. Mejor porque al fin y al cabo es lo que estoy buscando, que la gente piense. ¿Has tenido algún tema? Porque al fin y al cabo la historia, pues sabes que hay temas, más que otros, que son polémicos y ya, bueno, pues siempre esos comentarios, ya no de trolls, obviamente, sino de gente pues que no está de acuerdo con tu opinión, lo que... Bueno, sí, alguna... la verdad es que sí, y muchas, en algunos capítulos lo he buscado. No he buscado que la gente se metiese conmigo, sino he buscado dar un punto de vista y que la gente vea que existe un punto de vista sobre un tema y que la gente se forme su opinión. Porque ha habido, recuerdo un capítulo sobre la corona de Aragón y sobre el tema y la consideración de la corona de Aragón en la historia, o otro sobre la guerra civil, que es bastante reciente, que lo hice en el pasado mes de enero. He tenido comentarios de todo tipo. Sobre todo, es curioso, he tenido comentarios más hostiles sobre el tema de la corona de Aragón que sobre el tema de la guerra civil. Pero también, por otro lado, tengo que agradecer el hecho de que hay muchísima gente que, con un respeto enorme, pues difiere de mi visión, trata esa diferencia. Yo lo aplaudo, aplaudo porque eso es precisamente lo que busco. Busco, pues, al menos tratar los temas de una manera... Es que es imposible ser objetivo. No se puede. Y está claro. Y además, ¿sabes lo que se dice, no? Que si algo que has dicho tú molesta a alguien, es que has dicho algo. Está claro. Y al fin y al cabo no me pego ahí 5 horas todos los fines de semana que luego no... Obviamente, pero vamos, es un tema, por ejemplo, pues mira, súper interesante el tema de la historia. Además, tal como lo cuentas, algo que a mí pues siempre me ha parecido importante es no pasarse de tiempo, no alargar un tema que ya de por sí, pues la historia, por mucho que nos pueda gustar y tal, pues hay que reconocer que es un tema denso y que yo creo que en capítulos como los haces tú de, pues bueno, yo creo que va un abanico de incluso los 10 minutos has llegado ha habido algún capítulo que ha ocupado, que ha durado 11 minutos, 11 minutos, 11 solamente, porque me parecía a lo mejor que ya estaba todo dicho, que no tenía que grabar más, porque tengo que reconocer que yo no grabo de un tirón como tú. O sea, yo grabo... Bien hecho, haces bien. No, pero cada uno con su método, no cabe duda. Yo no podría, sería incapaz grabar el podcast del búho de tirón porque tengo que medir mis palabras con escuadra y cartabón. O sea, tengo que andar centímetro a centímetro. Esto que acabo de decir no es exactamente lo que quiero decir. Tengo que volver a grabarlo otra vez. Voy a cortes. De hecho, el podcast del búho está separado en cortes, separados por el canto de un búho, también para que la gente respire un poco entre concepto y concepto. Y el hecho es que entre cada canto del búho, eso en realidad a lo mejor son 30 minutos en los cuales yo pienso bien lo que tengo que decir siguiente. Pues esto es como la trastienda del podcast del búho. Exactamente. Que seguro que hay un montón de oyentes que compartimos y que ahora se están dando cuenta, ¿no? Pues ya, y sobre todo dando valor a todo el trabajo que haces grabando el podcast, que, oye, sí, aplaudí. Gracias. Obviamente te lo digo yo porque soy amigo tuyo. Claro, o sea, claro. Si no, no te lo diría. Qué cabrón. Pero bueno, ya nos vamos a tu faceta de blogger. Porque hemos dicho al principio, en la presentación no solo grabas el podcast del búho, sino que además escribes, no solo tú, sino que además con otros colaboradores, el Ojeador, ojeador.com, con H volvemos a decir, y en el que, bueno, pues... No, es un poco diferente porque ya te dedicas a la literatura pura y dura de reseñas de libros. Bueno, tengo que decir una cosa. No es un blog sobre literatura, es un blog sobre libros. Exacto, de libros. Hay que remarcarlo. Hay que remarcarlo, porque no es lo mismo a hablar de La hoguera de las vanidades o de La insoportable levedad del ser, que seguro que son obras maestras de la literatura, pero que a mí no me interesan en absoluto. quiero decir que el Ojeador se pensó para que yo me lea un libro, el que sea, cualquiera, para entretenerme, y doy mi opinión sobre ese libro, porque al fin y al cabo, cuando tú ves una película, o tú juegas videojuegos, o tienes cualquier tipo de ocio, es algo más social. En cambio, cuando tú lees el libro, te lo quedas para ti. Yo creo que también para dar salida a ese hecho, me interesaba crear un blog que la gente pudiese compartir lo que yo pienso de un libro, y he tenido críticas que han sido dilapidadas enormemente por gente que no compartía mi modo de ver. Pero ves, eso es muy bueno, igual que lo que hablábamos antes del podcast. El hecho de generar comentarios, que es algo muy difícil, porque es muy difícil tanto en el blog como en los podcasts, que alguien participe, porque casi todos los usuarios de Internet somos pasivos en ese tema. Está claro. Somos consumidores pasivos, uh-huh. y realmente el que tú hayas conseguido que, bueno, pues inconsciente o conscientemente, sí. pues sí que generar algo de discusión, hostia, eso es muy bueno. Tío. Eso está muy bien, sí, yo lo valoro un montón. Además, ¿te atreves a contarnos la anécdota del testamento maya? Hay muchos oyentes mexicanos que lo sepan. Sí, bueno, pues a ver, yo leí un libro que es El testamento maya del autor Steve Alten. Me pareció un libro horrible, voy a decir. Ni horroroso ni horrible, es horrible. No me gustó nada. El autor de este podcast, que soy yo, se desmarca totalmente de la opinión del invitado. Esto lo dice Roberto, señor oyente, lo dice porque esa crítica fue furibunda por mi parte. Yo puse muy mal ese libro, me sentó muy mal. Me lo leí en verano. Estaba yo relajado leyéndome ese libro y deseaba terminarlo cuanto antes para ponerlo a parir. O sea, me entró muy mal. El libro me entró muy mal y no pude evitarlo. Y fue una crítica que fue tomada muy mal por lectores mexicanos del Ojeador, que creyeron que yo me estaba metiendo con su cultura directamente. Que es totalmente falso en este caso. Bueno, yo no era bajo vamos, ninguna circunstancia mi intención ni mi claro. opinión, ni lo es. El caso es que el libro parece ser que ha gustado mucho en tierras mexicanas y el hecho de que yo lo pusiera así pues provocó que haya decenas de comentarios, muchos de ellos con insultos, con bueno. de todo, pero claro, hay que tener en cuenta que fue mi... Lo sigo diciendo, es un libro horrible, no me gustó nada, en absoluto. Me pareció además que coge un tema histórico y lo tira por tierra pudiendo haberlo utilizado para bien, además. Pues esto es un buen ejemplo, más que ya te lo he comentado, por cómo se pueden generar malentendidos, en este caso. Pero uh-huh. sí que, bueno, pues bueno, generas un poquito de reacción en la gente. En este caso era negativa. Y, bueno, yo creo que ya lo explicaste muy bien en el blog, en el ojeador, en los comentarios y tal. Que, por supuesto, pues la cultura mexicana es una cultura tremenda, claro. milenaria, y obviamente en ningún caso... Pero bueno, sí que es verdad, el libro es malo, y ya está. Hay quien no le gustará, por ejemplo, El Quijote. A lo mejor ni siquiera es malo, es que no me gustó. Pues ya está, es lo que está. Es como si no hay, digo que no me gusta El Quijote y alguien de La Mancha pues se molesta conmigo. Yo pues, me molestaría contigo también, pero bueno, eso es lo que tiene el tema. Es lo que hay. Y bueno, la verdad es que el tema del ojeador es muy interesante además porque realmente vosotros que estáis escribiendo las reseñas de los libros, os leéis los libros, porque hay que decir una cosa. Hay un montón de blogs que, bueno, hablan también de libros, pero no vamos a decir nombres, no nos vamos a meter en terrenos pantanosos, pero es como muy difícil creer que todos los días estén publicando porque han hecho, digamos, el acto de leer un libro que obviamente no te puedes leer cada día. Hay que tener en cuenta que yo creé este blog, El Ojeador, para dar una opinión sobre un libro que me leo y ya está. No hay otro objetivo. Claro. Entonces, si mi objetivo empieza a ser el hecho de tener algún tipo de contacto para recibir libros y para crear contenido sin parar, pues entonces a lo mejor si me tengo que ver obligado a empezar a reseñar libros que no me he leído, pues el blog ya no sirve para nada. Claro. Entonces, el problema que le veo a esto es que el ritmo que lleva Internet no es compatible con el ritmo de leer un libro. Porque yo, a mí me cuesta a lo mejor, yo creo que leo bastante y me leo a lo mejor un libro en una semana o dos semanas, uh-huh. puede ser leyendo todos los días, hay algunos que me cuestan más que otros, por lo tanto me sale a un post cada 15 días, claro. un mes, dos meses, depende de lo que me cueste leer el libro que me estoy leyendo. Pero sí que aseguras la calidad necesaria y la, digamos, la confianza en tus lectores que realmente, pues bueno, estás opinando de claro. un libro que te has leído. Exactamente. Eso es importantísimo. Eso sí que tengo que hablar contra Google, porque al fin y al cabo Google premia la periodicidad a la hora de publicar. Bueno, sí, eso... Y claro, a veces parece que el blog está muerto, que llevo un mes y medio sin publicar, o que cualquiera de los colaboradores del Ojeador, que son gente cercana a mí, que también le gusta leer y que va publicando lo que puede, pues no podemos, porque tenemos nuestras vidas y porque leer es claro. un acto pausado y nosotros leemos para leer, no para publicar. Exactamente. Entonces, el tema es este, que a veces eso es incompatible con el valor que le da Google a las búsquedas, está claro. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado un programa muy apañado. Sí, parece. Vamos a terminar, bueno, diciendo, recordando dónde te pueden encontrar, sobre todo también, no solo en el podcast del búho.com y en el ojeador.com, sino en redes sociales. Sí, bueno, en Twitter, me podéis encontrar por twitter.com/Jorge-. En Facebook podéis encontrar un grupo del Ojeador y un grupo del Podcast del Búho. Hay grupo de ambos, página, mejor dicho. Y también en Twitter existe un usuario llamado El Ojeador, que va publicando, más que nada es como agregador, va avisando de las nuevas críticas, que como son de ciento a viento, pues nunca viene mal tener como follow. Pero bueno, yo creo que... Nunca viene mal tener como follow. Nunca viene mal tener como follow. Pero bueno, yo creo que lo centras sobre todo en tu usuario de Twitter, ¿no? Guión bajo Jorge, es donde vais a ver más actividad, donde soy realmente pesado y donde me vais a sufrir todos los días. Y bueno, y a mí pues me soportaréis si queréis en Twitter, twitter.com/Robert-RNR. Me encanta ese nombre. Obviamente. Por fin me he quitado cortador de encima. Por fin. ¿Qué has dicho? ¿Corta qué? Cortador. Nick, que por fin me he quitado encima. Y que si estáis atentos al próximo programa de No Tengo iPhone, os contaré toda la historia del Nick. ¿Por qué me lo he quitado? Así si creamos un poquito de hype. A ver. Nada, yo agradecerte un montón la colaboración para grabar este podcast, porque yo creo que realmente y sinceramente, te lo digo con sinceridad, si no, hubiera tardado más tiempo todavía en retomar este capítulo nuevo de No Tengo iPhone. Entonces el honor es doble, Roberto. Bueno, pues nada, un saludo a todos. Sabéis que nos podéis encontrar tanto en iTunes como en notengoiphone.wordpress.com y, como hemos dicho, Facebook también estamos, facebook.com/RobertoNTI, para lo que queráis, y nos despedimos. Un saludico, un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas, hasta luego. Adiós.